Thunder. Bacaneo. La corriente. Ahora todos andan diciendo de que son banda, pero ninguno facturan como el loco manga. Ya está caminando semana del flow. Mujeres me llueven porque tengo ton. Se está comiendo en la 42. Que si te banda palomo te dan con la glow. Guay, bacanín. Con la corriente. Este el panda remix. Mundial. Soy del medio.com. Siempre ando con Milana. Cuando salgo a janguear con los panas. Saludos le mando a Montana. Y la juca ponme la bacana. Vainilla, mamá Juana. Que le echen la flor de campana. Que ando con la recua de panda en la calle. Arrancado a los Tony Montana. Demasiada mala, son mucho baseo. Con ya misma se le amanda. Siempre hay grama, yo nunca joseo. Y en los bolsillos la loma Miranda. No deje tanda, yo le doy tanda. Tengo la maceta que su hoyo agrande. Dame la hierba, maquimoso panda. Y si la pongo de espalda se agranda. Ahora ellos andan diciendo dique que son panda. Donde frenamos, damos grima y hay que darnos banda. Las mujeres me tiran la tanga. Quieren comerme los ñanga, la fuanga. Porque ya son bacanas, tienen su calle y hasta los bate los manga. Yo García, que es lo que tú dices. Si tú eres panda, te damos con rifle. Alma corta y larga, verdadera banda. La nalga que se me cotice. No entienden como yo lo hice. Que de esta móvil yo soy el Vin Diesel. Si eres adicto al ride, te gusta apoyar. Esto es pa' romper narices. Dame banda, dame, dame banda. Dame banda, dame, dame banda. Dame banda, dame, dame banda. Que coro se hace en la esquina matando la grama como un oso panda. Llegó el que manda, como un oso panda. Tú no sabes de rami, pana, pues dame mi banda. Esta es mi tanda, me cogí la demanda. Rap dominicano, cada quien con su bufanda. Bañando esta coba mi pana, en la noche y por la mañana. Rapeando me sube la nota, cabecea mi letra con ganas. El coro se hace en la esquina, no se aceptan palomas ni ranas. Las menores no pagan taquilla, se juca y polvo me sana. Dame banda, dame, dame banda. Dame banda, dame, dame banda. Dame banda, dame, dame banda. El coro se hace en la esquina matando la grama como un oso panda. Dame banda, dame, dame banda. Dame banda, dame, dame banda. Dame banda, dame, dame banda. El coro se hace en la esquina matando la grama como un oso panda. Ahora tú andas diciendo que son panda, pero ninguno facturan como el loco manga. Ya está un tema exclusivo flow. Para soydelmedio.com. Mujeres me llueven porque tengo todo. Se te ha comido de la 42. Que si te empanda palomo te dan con la glow. De los 15, la corriente, DJ Joe, Ariel el patriarca, DJ Alex Powell, DJ Felito, DJ Jocali, DJ Joan Free, Kilómetro, DJ Loco, DJ Rumi, Chamaquito Way, DJ Mochila, los reales DJ, DJ Pichuete, DJ Twin, ponen a sonar la vaina bacana, DJ Judy Junior, el de la moña. Arroba Bacani Mundial en Instagram, Dembow Mundial, iTunes, Play Store, Amazon Radio, Spotify.